Bueno, queremos saber sobre el incidente de ayer. Queremos que nos cuentes. Estamos preocupados por el chico, ¿no? El chico está bien. El día de ayer, en la noche, me mandó un email. Uh-huh. No tiene ninguna lesión grave. Uh-huh. Nosotros no sabemos muy bien lo que ha ocurrido, porque lo único que manifiesta él en el correo es que está bien, que asume un error, que está expulsado de voluntariado. Y nada, no, hasta que nos dice que está bien, que no hay ningún inconveniente, y eso es todo. Ahora, el tema es que nosotros no sabemos muy bien lo que ha sucedido, ¿no? Porque habían voluntarios por el PIS, o sea, en diferentes ambientes. Y las versiones de los familiares es diferente, porque yo igual, ayer ni bien me enteré, vine corriendo y habían familiares esperando. ¿Tú no estabas acá? No, no estaba. Habían voluntarios, pero como le dije, ¿no? Nuestra labor es hacer la función dentro de los pisos o dentro de otras áreas, no dentro de espacios comunes como patios, etc. Y esto ocurrió, no sabemos bien lo que ha sucedido, como le dije. Pero ¿qué es lo que, o sea, tú cuando, ¿a qué hora llegaste tú? A la 1:30 de la tarde. ¿A la 1:30 de la tarde? Ya, tú viniste porque te avisaron que había pasado algo. Sí. Cuando te llamaron, ¿qué te dijeron? No, que había habido algún altercado. ¿Entre quiénes? Había habido un altercado con el voluntariado y yo tuve que... No, ¿el voluntariado, Richard, con quién? No me especificaron, ha habido un altercado entre el presidente y el voluntario. El presidente Alan García. Es que usted también está sacando la información que usted quiere escuchar y eso no es lo que... No, le estoy tratando, pues. Lo que yo le estoy diciendo es que no sabemos... Patricia. ...qué hace y que no podemos dar declaraciones del tema, Patricia, porque eso sería entrar en un campo que no es mío. No sabemos lo que ha ocurrido, no podemos hacer declaraciones del tema, no podemos entonces detallar el tema. Lo único que queremos decir es que es un hecho aislado,